falta para yo parando ayer orar al taco. Nuevo chuchera, nuevo número activado. Nuevo chuchera, nuevo número activado. Tenés que accionar el móvil también. Tenés que accionar el móvil también. Toda. Nuevo.